con Daniel Cifuentes, quien es uno de los referentes de aquí, de este espacio. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, bueno, bienvenido a casa, mucho gusto por tenerlos otra vez. Buenísimo, bueno, gracias por invitarnos y por dejarnos conversar un poco con vos. Bueno, muchísimos años formando parte aquí de este espacio tan, tan importante. Recién me comentabas, bueno, de que están trayendo propuestas interesantes, les están llegando propuestas interesantes. Sí, buenos días, audiencia, agradecerle a Radio Encuentro y el canal, porque siempre fueron los primeros que vinieron en ese momento. Estamos con Carolina, una señora también que iniciamos, éramos dos en ese momento. Hoy somos, no somos mucho más, pero somos constantes. Y sí, en algún momento yo decía y comentaba que la economía social tiene que dar ese salto cualitativo, cuantitativo, digamos, porque no podemos seguir siempre en la chiquita. A ver, el ser humano está preparado para ser feliz, más que nada, ¿no? Y bueno, y sobre todo tenga sustento económico, y tener económicamente estable nos da, digamos, una proyección a futuro. Esto arrancó con el Banco de la Buena Fe, y se le agradece muchísimo al Banco de la Buena Fe el conocimiento que nos dio, ¿eh? Porque esto también, digamos, cuando vivimos por Salta, expresiones de este tipo, y después estuvimos en la Confederación de Uruguay, que también nos invitó, y esto, vos decís, che, se va magnificando en el mundo. Ya es, digamos, la tercera economía, tiene algunas normativas que ya lo avalan, y bueno, y hoy, digamos, estamos en una etapa, digamos, de que sí hay que lanzarse, digamos, a competir igual. Por supuesto, a alguno en el mercado no le gusta cuando vos decís, che, ese intermediario que se corte, porque si no, entonces, digamos, pero viene bien la cosa, realmente viene muy bien. Bien, bueno, comentando un poco para la audiencia en este momento, quizás, bueno, seguramente la mayoría conoce este espacio, pero para hacer un poco un resumen, ¿de qué se trata, no? Ahora en pleno auge, gente llegando, comprando, ¿cuántos productores hay aquí? ¿Cómo se manejan, no, en la feria? La organización esta tiene aproximadamente 20 años cuando yo inicio en Vicaría, que ahí me presentan este modelo y uno se enamora de un modelo, ¿no? Entonces, bueno, lo seguimos siempre asociativo, con esfuerzo. Lo que hay que destacar en estas ferias es que es genuino, quiere decir que ni el Estado participa en sostenerlo, solamente la Asociación Banquito Maragato, la 430, se sostiene todo, ellos aportan por semana un pequeño importe, y con eso se va haciendo. Es muy modesta, hemos recuperado los baños y hemos crecido en el tiempo, porque realmente tenemos dos, o somos en total 74, los que no se ve, pero tenemos también un sistema productivo que está en Laguna Grande, vinos, corderos, lechones, todo eso, digamos, va amalgamando. Lo que pasa es que ahora sí hay que darle ese marco legal con el RPS y el RPM, y en el marco de la economía social, el que más hizo, y quiero destacar que no está entre nosotros, es Balestrini. 2006 implementa la regulación de la economía social, eso nadie lo sabe, pero Balestrini fue el senador y diputado, y una ley que permite lo que estoy hablando. Entonces, digamos, ahora lo que tenemos que dar, para mí, llega el momento, y qué mejor en la época de crisis, donde se te activan las neuronas, donde dices, che, yo de esta no tengo que salir. Entonces, bueno, lo primero que hacemos, porque digamos, siempre digamos somos institucional, se llama la LINAE, le mandamos un correo a LINAE, y bueno, y ahí empezar a constituirlo como una cooperativa de servicios de consumo, eso lo estamos viendo. Y después aparece del otro lado de la margen de cosas, sur aparecen algunas expresiones que también lo han llamado, eso pone contento de leer, los reconoce nuestro trabajo. Y a mi espalda está la declaración también de interés municipal, que eso reconoce el trabajo que venimos haciendo. En gran medida venimos dentro de la crisis, y animarlos a ver, lo que hacemos economía social, que nos agrupemos, no importa, porque si no perdemos todo, acá digamos, la situación política, evidentemente cada cual tiene su corazoncito y se lo respeta, pero digamos, el país va a salir junto, no a las patadas. Yo lo entendí ese mensaje, y por eso hoy la expresión está cumpliendo casi 18 o 20 años esta feria, que es constante. Bien, bueno, justamente vos hablabas, ¿no?, de la época de crisis y demás. Hace no tantos años hemos tenido una pandemia que golpeó fuertemente también aquí a la feria. Estuvieron a punto quizás de cerrar sus puertas. El día de hoy continúan aquí, por suerte. Recién me comentabas también que han llegado propuestas de parte de la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad de Viedma. No sé si tenés un poco más de información sobre eso. Tengo una reunión previa. Hay que agradecerle a Mario, un vecino de Patagones, que se fue a trabajar a Viedma. Y en la figura de él, agradecerle que nos ha invitado, digamos, por el reconocimiento que hacemos, la experiencia está, que hemos sostenido. Porque no es fácil sostener cualquier comercio en estos vaivenes de la economía. Cada 10 años tenemos crisis. Y yo le contaba a muchos, digamos, que en su momento, yo soy hijo de la crisis del 2001, fue el trueque, hoy lo que aparece son las ferias sociales. Entonces, qué mejor, muchachos, que, a ver, miren los que van a hacer la carrera política hacia nosotros. Nosotros sabemos hacer algunas cosas bien, otras mal, pero la mayoría las hemos hecho bien, ¿no? Porque estamos estables y generamos un puesto más de laburo. Y no le sale tan costo al Estado. Entonces me parece que viene un aire nuevo a las ferias sociales, y la más emblemática siempre yo reconozco es la Santa Clara. La Santa Clara es una feria emblemática que también se tiene que en algún momento constituir. Bien, buenísimo, gracias Daniel. Entonces recordamos la, y abierta la invitación a acercarse, ¿no?, a la feria aquí, que los días, los horarios en los que están y bueno, los puestos que pueden encontrar. Nosotros tenemos variedad de productos, no quiero dar para pero todo lo que es alimenticio, digamos, se destaca por más alimenticio, no tanto ropa, si bien tenemos algo, pero sí en el tema alimenticio tenemos casi todos los rubros cubiertos. Y sí estamos los lunes que no lo utilizamos, pero sí estamos los miércoles de 7 a 14 y también estamos de los sábados. Y hay algo que hay que destacar, estamos recuperando los baños que hace más o menos 25 o 30 años con los aportes genuinos de los feriantes. Contigo acá ya están trabajando los chicos, tenemos unos programas sociales también, es cierto que el Ministerio nos aporta con eso, así que ojalá que esta propuesta que nos llega va a ser muy innovadora, especialmente seguramente se aplicará en Viedma y después en la comarca, digamos. No te lo puedo adelantar más porque es un poco, ¿no? Todavía no lo hemos juntado, pero seguramente acercate a esa secretaría que te lo van a anunciar. Te agradezco muchísimo, muy amable por estar y bueno, ojalá le vamos a convidar algo dulce y algo calentito para que. Muchísimas gracias, Daniel. Entonces aquí